No se calla nada. En RadioChalaca.com. Así es Ventaneando. Bienvenidos. Gracias a Prensa Chalaca, el diario independiente del Callao. Gracias por esos aplausos. Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Tengan todos y cada uno de ustedes a lo largo y ancho del territorio distrital desde el río Chillón en el asentamiento humano Víctor Raúl Aya de la Torre y el Parque Porcino hasta el límite con Santa Rosa, Ancón, Puente Piedra, Los Olivos, el Cercado Callao y toda la provincia constitucional del Callao, el Perú, Latinoamérica, el Caribe y el mundo entero hasta donde llega la señal de www.radiochalaca.com. El agradecimiento especial y sincero a todos mis hermanos que a esta hora de la mañana ya se conectan a la web porque saben que aquí hay un espacio donde se hablan las cosas por su nombre. Amigos, gracias también por llamar hoy el 553-9076, reitero, el 553-9276 estará a vuestra disposición y el 941-510-266 también. Este es su programa Así es Ventanilla. Gracias, Piquichón. El saludo de nuestro ingeniero de sonidos y efectos especiales, Eric, que está haciendo de Piquichón desde muy temprano, poniéndonos los aplausos. El saludo de nuestra producción general y de todos los amigos, nuestra reportera de campo, Margarita Guapaya, nuestra reportera en el centro poblado, Nuestra Señora de la Merced, mi Perú, que ayer no pudieron salir por una deficiencia de carácter técnica. Y la verdad yo no sé qué está pasando. Yo no sé qué está pasando, Kinia. De verdad lo lamento. Lamentamos que eso esté ocurriendo en los últimos días de nuestro programa. El saludo de Alejandro Basalar. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Todos nuestros amigos en el distrito de Ventanilla, toda la región Callao y a todos los confines pues de nuestro planeta que nos escuchan a www.radiochalaca.com. El día de hoy iniciamos la primavera, martes 23 de septiembre del 2014, cuando son 9 de la mañana con 21 minutos. Les decimos bienvenidos a una nueva edición de su programa Así es Ventanilla. Ay, no se olviden, a partir de las 12 del día, Así es el Callao. Gracias por darnos un día más junto con nuestra amable audiencia. En Así es Ventanilla, nuestro comentario editorial, nuestra palabra. Hoy, amables oyentes, seguiremos comentando en nuestro el costo de la desigualdad en el mundo, amables oyentes, que lo hemos venido tocando en audiciones anteriores, principalmente en lo que tiene que ver, amigos, con la concentración del poder en pocas manos en el mundo entero y la acumulación de grandes cantidades de dinero que han permitido que los grupos económicos ingresen, amables oyentes, a los partidos políticos y con ellos poner en peligro la democracia. Y es que el documento de Orphan, esta empresa que ha elaborado un informe del costo de la desigualdad como los extremos de riqueza e ingresos, nos hieren, amables oyentes, a todos los habitantes del mundo entero. Orphan afirma que la concentración de la riqueza y la desigualdad extrema son económicamente inconscientes, una opinión compartida por un creciente número de economistas. Un cierto nivel, amables oyentes, de desigualdad puede incrementar el número de inversores de riesgo y recompensar la innovación. Pero los niveles, amigos, de desigualdad hoy existentes en el mundo entero han rebasado ese margen, limitan el crecimiento global y hacen que este no beneficie a la mayoría. La concentración excesiva de riquezas en pocas manos, en un grupo de bitrillonarios, deprime la demanda. Es un fenómeno sobre el cual ya se había llamado hace siglos la atención por parte de algunos millonarios conscientes en crecimiento, como era el caso de don Henry Ford en aquel entonces, con la pelea por tirarse abajo las grandes plutocracias y concentración de dinero en manos de algunos Este informe señala también inevitablemente que hay un límite, ¿no? Hay un límite, oyentes, que la sociedad está dispuesta a tolerar. El crecimiento en los países más igualitarios es mucho más eficaz que la reducción de la pobreza. La riqueza y la desigualdad extrema representan asimismo una grave amenaza para la democracia en el mundo entero. El poder que no suele ser usado ilegalmente para conseguir influencias políticas a través de los lobbies, el poder que da el dinero, muy frecuentemente es utilizada también ilegítimamente para corromper, para comprar el apoyo de quienes toman decisiones, amables oyentes, como es el caso que se viene viviendo en la provincia constitucional del y principalmente en el distrito de Ventanilla, donde quienes han concentrado un poco de dinero en sus manos se dan el lujo, amables oyentes, con ese mismo dinero, de torcer la voluntad popular, regalándole cual conquistadores modernos espejitos a los ciudadanos que se materializan en bolsa de tomates, cebolla, papa y otras chucherías, con la cual pretenden comprar el apoyo para torcer la voluntad popular en las urnas. Joseph Stiglitz y otros han mostrado cómo durante las últimas décadas el enorme poder que ha obtenido la liberalización de la industria financiera ha sido utilizada para empujar a una mayor liberalización, la captura de la política por élites financieras es también frecuente en los países pobres como el nuestro y es utilizada para conseguir que se aprueben políticas beneficiosas para los ricos y perjudiciales para los más pobres como nuestro distrito, en donde seguramente por encargo de estos grupos económicos millonarios, utilizando a sus representantes también de los millonarios y no representantes de los pobres, han permitido, amables oyentes, que aquí en el distrito de Ventanilla se le arrebate el 50% del terreno de día en perjuicio de una ciudad emergente que requería esos terrenos, amables oyentes, para construir un gran complejo policial que dé por lo menos solución al creciente incremento de la delincuencia y la inseguridad en nuestro distrito. Estos grupos económicos, amables oyentes, que son los que compran y corrompen a quienes gobiernan en su debilidad, amables oyentes, porque alcalduchos como aquellos que se prestan para utilizar, amables oyentes, el poder entregado por las clases populares y luego venderlas al mejor postor, son personajes que no merecerían ni siquiera el mínimo respeto. Es frecuente, amables oyentes, que las políticas beneficiosas para los más ricos perjudiquen a los pobres. Algo que podemos ver todos los días aquí en nuestro distrito y en la provincia constitucional del Callao, porque en honor a la verdad, quienes nos gobiernan en el distrito no representan a los pobres tal y como ha quedado demostrado con la venta del terreno de la del Parque Zonal de Pachacútec y otras sinvergüencerías que han cometido en contra de la población ventanillense. La riqueza y la desigualdad, extrema, amables oyentes, refuerzan las desigualdades estructurales, bloqueando la movilidad social. Una persona que en una sociedad muy desigual tiene muy elevadas probabilidades de terminar su vida en la pobreza, cuando las élites, estas élites ricas, amables oyentes, compran con dinero sus servicios, enseñanza, salud, seguridad, es decir, te regalo para que te vayas a ver los ojos, para que te revises el útero, para que te midas la presión. Todas esas cosas, amables oyentes, que deberían ser recibidas porque es una obligación y un derecho constitucional, son, amables oyentes, movimientos maquiavélicos de estos sinvergüenzas que se han instalado en el municipio distrital de Ventanilla para ofender a nuestros pobres, aprovechándose de los servicios públicos que son dinero de todos los peruanos. Supuestos en el pago de los impuestos que pagamos todos y cada uno de ellos, y lo que contribuye a degradarlos, porque ese es el término, amables oyentes. Un alcalde o un candidato lleva frijoles, que te lleva lentejas, que te regala pescado, no te está levantando, te está degradando, ciudadano, te está degradando, te está diciendo, mira cuánto cuesta tu voto, mira en lo que se ha convertido tu miseria, mira en lo que se ha convertido tu pobreza. No están levantándoles como hacer creer, están degradando, amables oyentes, su dignidad. A su vez, la baja calidad de los servicios tienden a perpetuar la desigualdad en mi distrito, amables oyentes. La herencia incrementa la desigualdad intergeneracional y la desigualdad extrema alimenta también, amables oyentes, la violencia, el deterioro de la salud mental, la delincuencia de un mundo enfermo, amables oyentes, como es la obesidad que se viene dando en nuestro distrito. El distrito de Ventanilla está gordo, amables oyentes, pero no por una buena alimentación, sino por malas prácticas alimenticias que estos conquistadores modernos les interesa. La desigualdad extrema, asimismo, es destructiva para el medio ambiente. Según el Banco Mundial, los países con una distribución más equitativa de la tierra son más equitativos también, más eficientes y crecen más rápidamente. Amables oyentes, la concentración de la riqueza alimenta el uso irresponsable de los recursos naturales no renovables, contaminación del planeta. Se estima, amables oyentes, que los integrantes del 1% superior a los ingresos usan 10.000 veces más carbono que los ciudadanos promedios estadounidenses, y aquí en el Perú no es la excepción. La creciente escasez de recursos como la tierra y el agua se agrava cuando los activos están monopolizados por pocos, como ocurre aquí en el Perú. Por estos días, el traidor Pedro Pablo Kuczynski, quien aparece en algunas fotos en el distrito de Ventanilla posando con un candidato en nuestra comunidad, viene alentando, amables oyentes, la posibilidad de apropiarse del agua en el Perú. Quieren vender sedapientes como lo hicieron con el petróleo, de refinería de petróleo La Pampilla. Quieren apropiarse del agua, amables oyentes. Quieren hacer su gran negocio. En nuestra comunidad, hace muchos años, llegó acá un conquistador llamado Víctor Manuel Portilla Flores, quien de un plumazo se tiró abajo la historia de Ventanilla y regaló los pozos de Caraballal, que hoy, amables oyentes, viene atentando contra los bolsillos de mis hermanos ventanillenses sin que haya una sola autoridad que pueda poner coto a esta situación. Son inevitables, amables oyentes, que la riqueza y la desigualdad extrema caminen de la mano. Es inevitable, amables oyentes, que podamos salir de esta miseria en la que nos encontramos si no sabemos identificar a la hora de elegir si los que son alcaldes de nuestros distritos pertenecen a los pobres, representan a los pobres o a los ricos de nuestro distrito. Mucho ojo, amables oyentes. Hay que abrir bien los ojos para mirar y de una vez por todas expulsar del distrito de Ventanilla quien gobierna el municipio distrital, porque este no representa las clases pobres y populares, sino que representa a los ricos que nos quieren oprimir cada día más y más. Buenos días, tenemos un enlace con esta Margarita, muy buenos días. Muy buenos días. Aquí pues recordando pues que mañana estamos de Happy Birthday de Ventanilla, cumpliendo 54 años, y aquí tengo el honor pues de estar con un ventaniense de 86 años, que fue uno de los fundadores acá de este distrito, y al cual también hay un mérito para el señor. Él aproximadamente, la ubicación de la casa de Barrantes es en la calle 8, en la pista auxiliar, donde él muchos años, más de 34 años, que tiene. Lo que pasa es que la historia de esta misión que he venido es porque al lado del costado de la calle 8 hay un parque hecho por los mismos vecinos, que se fundó esto el 23, justamente hoy día cumplen un año más de fundación, y bendecido el 30 de diciembre del 79, estamos hablando de hace 34 años. Y entonces el señor, aquí lo voy a poner porque ha sido muy muy generoso de su parte darme unos minutos de tiempo, que más que él, recordar que me estaba contando que este sitio donde existe un jardín un poco, una escalera verdaderamente deprimente, pero ellos tuvieron la lucha porque en ese tiempo, hace más de 30 años, 40 años, había ahí se botaban los desmontes, la basura, así ha querido ser invadido por tres veces y nunca lo lograron. Entonces ahorita estamos recordando pues la fecha de Ventanilla, qué mejor que un señor que se dedicó a servir, un poco abandonado en estos tiempos, que él ya lo dirá con sus propias palabras. Margarita, a ver, señor Barrantes, Margarita, puede para todo Ventanilla, que estamos de aniversario. Deseo un feliz año a todos los ventanillenses, y con todo cariño le voy a decir una cosa, que me da pena haber encontrado Ventanilla lo que es ahora. Hay dicen muchos abogados, muchos que se presentan a la alcaldía ahora, pero anteriormente les sacaban de la casa. Un alcalde ahora en la actualidad sole, entonces se la lleva suave, pero antes lo iban y lo buscaban a uno en su casa, y uno iba porque era gratuito. Ahora no, pero desgraciadamente en el parque hay un bosque, ustedes saben que hay un bosque que son 35 años que nosotros lo creamos. Nosotros hemos hecho la pista, las veredas, acá, dando una bolsa de cemento diario. A pistas no entraba un carro. Inclusive hemos llegado a un cierto momento que hemos ido al parque con la señorita, y qué cosa es lo que necesitan, qué cosa es lo que vean. Hay muchas necesidades, pero nosotros no nos juntamos con nadie. Desgraciadamente, acá nosotros somos únicos, y acá nosotros nos defendemos como sea. Que el señor quiere decir que que ellos no han necesitado ningún partido político, nada, para hacer este lindo parque, pero es justo que en esos tiempos ya se acuerden de ese parque, porque ellos hicieron esta iniciativa de ese parque porque ahí hace muchos años hacían basura, botaban desmonte. Entonces el descuido total que tienen las autoridades de ahora, ¿no? no, este, lo que ellos quisieran es que ahora pues el parque está un poco más organizado, inclusive hay tres banquitas hechas por los propios vecinos, ellos ponen su propio material, han hecho bien bonito, pero no tienen luz. Entonces, este vecino está pidiendo porque él tiene 86 años. Ok, ok, ok, Margarita. Ok, Margarita, gracias por este informe. Esperamos estar contigo nuevamente en cualquier momento. Mañana estamos de aniversario, Alejandro. Cumple un aniversario más la ciudad satélite de Ventanilla. 54 años de fundación de nuestra querida y bella ciudad de Ventanilla. Tenemos una llamada al aire. Aló, buenos días. Aló. Amigo, adelante, lo escuchamos. Sí, en primer lugar, mis felicitaciones por este editorial que acaban de hacer mención referente a los candidatos. Me parece muy bien, especialmente a los candidatos a la región, para que el pueblo chalaco, especialmente Ventanilla, no podamos elegir a un buen candidato. Y en ese sentido, pues, esta oportunidad para todos en general, con la parcialidad que se le viene brindando, ¿no? Y me gustaría en todo caso, pues, que de alguna y otra manera, creo que la voz del pueblo y la voz de Dios en ese sentido, pues, tenga la oportunidad de poder escuchar al doctor Sergio Castro, que en una oportunidad mencionó acerca, creo que de las industrias farmacéuticas, y me pareció muy interesante toda vez que uno trabaja en el sector salud, y conocer más de cerca y escucharle al señor a ver qué propuestas tiene, ¿no? Entonces, a los otros también queríamos escucharlo para ver cómo va, ¿no? Entonces podamos de así, de esa manera, elegir a nuestro presidente del gobierno regional en estas próximas elecciones. En ese sentido, a ver si pueden ustedes volverlo a invitar al doctor Sergio Castro. Claro, con todo gusto. Dígame, ¿qué es la parte que le ha impactado más de la propuesta del doctor Sergio Castro? Muy buena pregunta. La que más me ha impactado, porque creo que más opción se le ha dado en ese sentido, es acerca de los 300.000 puestos de trabajo con la ejecución del megaproyecto. Y ojalá pues que las autoridades y el pueblo chalaco especialmente pues oigan bien y presten bien la atención en el sentido de que este megaproyecto, después que ha sido aprobado en el año 1999, ¿no? Y hasta la fecha las autoridades de turno no han hecho caso a esa propuesta, ¿no? Y de esa manera también pues creemos que va a desaparecer, o no va a desaparecer en sí, ¿no? Sino va a disminuir en todo caso la delincuencia en el Callao, porque el Callao no todo es delincuente, ¿no? Como siempre se habla, ¿no? Y la prensa solamente nos visita cuando hay puros delincuentes en el Callao, en Ventanilla, en el Callao, ¿no? Y creo que de eso no se trata, sino que se trata también de que en el Callao hay buenos líderes y buenas propuestas de plan de trabajo, que esperamos pues que el pueblo chalaco sepa escuchar y ustedes den una oportunidad más a este destacado médico para que pueda expresar no solamente eso, sino la industria farmacéutica. Y también había visto diferente a la gran titulación de todo el parque porcino y Ventanilla. Creo que también mucha importancia toda vez que siempre hay de alguna y otra manera trifulca entre los vecinos posesionarios y los no posesionarios y las situaciones que constantemente se dan motivos, razones insuficientes son por no tener título de propiedad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Que tengan esta gran opción de poderlo visitar a los terceros. Gracias por su llamada. Claro que sí. En el transcurso de los días estaremos invitando nuevamente al doctor Sergio Castro para que pueda hacer llegar sus opiniones. Muy interesante. Claro que sí, vamos a convocarlo. Esperemos que en este trabajo tan arduo de campaña, él pueda darse el espacio necesario, estar en los estudios para el pueblo que lo espera. Gracias por su llamada. Alejandro, antes de ir con la lectura de nuestros titulares, es necesario que toquemos algunos temas importantes que tienen que ver con el proceso electoral en sí. Hay muchos candidatos que, a pesar que la línea de nuestro programa ha estado siempre a disposición, hay muchos candidatos que han preferido, en todo caso, no venir a la radio a exponer su punto de vista. Y bueno, las consecuencias las tendrán pues, o las tienen ya, porque de acuerdo a los sondeos de opinión que tanto el equipo de prensa chalaca mejor que conduce don Tulio Alexis Chávez Toro, lo mismo que también quienes trabajamos en la radio y otros medios de comunicación vienen haciendo ya a estas alturas del partido, Alejandro, el análisis de fondo para determinar y qué altura estamos a solo 3 días, porque el día entre día viernes y sábado casi todos los medios darán a conocer quiénes son, Alejandro, los candidatos que con mayor opción en cada uno de los distritos. Es decir, como diría don Augusto Ferrando, estamos corriendo una carrera de 1.600 metros, corriendo una carrera, los caballos han reído ya, me refiero a los candidatos, han reído 1.000 metros en una carrera de 1.600, están ingresando a la curva para agarrar la recta final, que significa, amigos oyentes y Alejandro, y aunque ustedes no lo hay algunas proyecciones que las estaremos dando a conocer aquí en los estudios de la radio, el próximo, de quiénes son los candidatos con mayor opción en el distrito de Ventanilla, que solamente serían 3. Sí, exactamente. 3 los candidatos, lo mismo Ventanilla, que solamente serían 3. Sí, exactamente. 3 los candidatos, lo mismo en los candidatos con aspiraciones al municipio provincial. 3 los candidatos, lo mismo en los candidatos con aspiraciones al municipio provincial, al gobierno regional y en cada distrito de la región Callao. Alejandro, no pueden llegar, 13 caballos corriendo en igualdad. 13 caballos corriendo en igualdad. Empiezan a disputarse algunos y esa tampoco no la podemos ocultar. He estado revisando la red. Y escuchaba, como vuelvo a repetir, a un candidato el día viernes, ¿no? Que decía en un programa que por la unidad de Ventanilla, por fortalecer el cambio, él estaba dispuesto a declinar su candidatura por la unidad. Anoche, que por el sueño había leído mal, pero lo revisaba hoy día en la mañana, nuevamente veo a otro candidato de los que están en la cola con 0.2%. Los pitufos, le llamo yo. También dice, ¿no? Busquemos la unidad. Sí, los pitufos ya están tirando la toalla. Tenemos una comunicación telefónica a esta hora de la mañana. Adelante, Margarita, buenos días. Muy buenos días de nuevo. Aquí pues, instando otras de las personas quien no conoce a Jovian Ordinola, no conoce a Ventanilla. Es un personaje acá bien conocido, bien querido por todos nosotros que somos ventanillenses, y no podía yo dejar de lado a este ventanillense tan, aparte de ser tan antiguo, tan Jovian. Cosa que se puede decir de Jovian Ordinola. Tan Jovian. Me gusta que unas palabras breves por el aniversario de nuestro lindo Ventanilla. Don Jovian Ordinola Vinces, el hígado parlante. Ventanilla. Buenos días a ustedes, señores de la radio. Muchas gracias por esta visita. En realidad es un recordar esa Ventanilla por su fundación y a nuestros fundadores que ya se fueron. Mis saludos, por cuanto de ellos aprendí mucho. Mis saludos por el 4º aniversario de Ventanilla. A todos aquellos que sufren las consecuencias de una serie de barbaridades que inventaría, pero mi abrazo fraterno a ustedes y a los ventanillenses, un beso a las damas que son las que luchan más porque los maridos salen a trabajar y ellas se quedan como dueños de casa y dueños de Ventanilla, y lamentablemente en estas situaciones ahora, porque en realidad aquí estamos con la señorita en el Parque El Bosque, donde en realidad deja mucho que desear porque ha estado 3 meses sin agua. Gracias al señor alcalde que se le habló y nos ha puesto el agua. Esto nos alegra porque, bueno, las áreas verdes, el medio ambiente, la contaminación ambiental en general, porque hay un solo lenguaje entre todas las fábricas que hay, que no hay contaminación. Sin embargo, sí hay contaminación. Yo, por ejemplo, le estoy diciendo a la señorita que venga un día de estos para enseñarle una serie de cosas que tengo acá, porque yo gratuitamente atiendo a muchas personas que necesitan mi apoyo, porque cuando van a la comisaría, van a un sitio, los sitios no los quieren atender o los pelotean. Y esto para mí me da, voy a seguir viviendo, y este mundo en realidad cruel, que todavía estoy para llegar a ese mundo cruel, porque voy a bajar abajo tierra, y ojalá Jovian me suceda en este asunto para poder Jovian ayudar a estas pobres Jovian que necesitan apoyo moral de nosotros. Jovian, muchas gracias, un abrazo a ustedes. Jovian, ¿me estás escuchando? De un amigo Margarita, Margarita, Margarita, hazme un servicio, Margarita, ¿me estás escuchando? Se fue, Margarita. Me hubiera gustado, de alguna manera, no tiene retorno. Ah, no tiene. No tiene retorno, Margarita Guapaya. Bueno, hay que, en todo caso, felicitar a Margarita por este enlace telefónico con este don Jodián Ordinola Vince, el hígado parlante. Uno de los personajes que, la verdad, es muy querido por muchos y odiado por pocos, que está permanentemente pendiente de las situaciones que pasan en nuestro distrito, y qué gusto me da que él habla del bosque de árboles que está frente a su casa, que ha permanecido muriéndose de sed por años, pero claro, en estas épocas de carácter electoral, ¿no? Se le manda una cartita al alcalde y el alcalde manda corriendo la cisterna para regarlo después de haberlo dejado morir 8 años. Y es, entonces, ¿no? Es lo que está pasando. Mira, no yendo tan lejos. Estamos hablando del Parque 12, arriba en el cerro. Pero ¿por qué no han tenido la misma preocupación con las áreas verdes que están en el centro de Ventanilla, en la Plaza Cívica, en la Néstor Gambetta, frente a la tienda Metro, yendo de norte hacia el sur? ¿Por qué? ¿Por qué tanta inversión en ese bulevar, entre comillas, de licenciados, que está totalmente descuidado? No basta regarlo, sino basta ponerle un cerco para que la gente no transite y pise las plantas. Porque en el Perú somos insensibles a la vegetación. No sabemos cuidar plantas, a pesar que la ONU está recomendando que deben haber 2 árboles por cada habitante del planeta Tierra. Oye, pero el alcalde acaba de tirarse abajo el parque de Angamos y todos los arbolitos que estaban allí les han metido máquina. ¿Le importa un carajo al alcalde el tema de la vegetación? Delante de lo que es Plaza Vea, realmente perdimos a Alejandro Basalar, y es bueno que lo digamos al distrito de Ventanilla, porque si hay algo que yo detesto, Alejandro, es cuando se atropella contra la vida de todo tipo que hay en el planeta. Alejandro, delante de los torreones de la comisaría, en donde hoy está la puerta de ingreso, habían 960 metros de parque. En ese espacio entre Pedro Beltrán y el grifo de Chel, habían 14 plantas, 14 árboles adultos, grandes. Era una área verde que estaba entre la pista auxiliar que llegaba al grifo Chel y la avenida Néstor Gambetta. Árboles adultos. En realidad, Alejandro, lo cercaron con unos triplay cuando estaban construyendo ese Plaza Vea. Y tiempo, me di con la sorpresa, 2 o 3 días después, cuando retorné por el lugar, los arbolitos habían sido sacados a raíz. Eso tiene un nombre, crimen ecológico. Eso se llama crimen ecológico. Así es. Ya. Nosotros echamos nuestra protesta y está en nuestro muro. Muy poca gente reclamaron. Y se viene haciendo con una serie de Avenida Néstor Gambetta, para los que recuerdan cómo era antes de que hicieran ese mamarracho que han hecho entre la subida de la Pampilla y la Naval. Habían unos árboles adultos. ¿Dónde los repusieron? No están. Al costado de la avenida yendo de Ventanilla hacia el Callao, había un bosque de por lo menos 500 árboles entre el colegio Tejero, que hoy es Capitán de Fragata Clavero, y el primer sector de Angamos. Todo el lado derecho, amigo, habían más de 500 árboles. ¿Dónde están esos árboles? El alcalde permitió que el proyecto Gambetta se los tirara abajo, pero hermano, tú como alcalde tienes que hacer firmar un compromiso que después lo vas a reponer o en más. El mismo lugar o en otro sitio. ¿Hay más? Hay más, vamos a ver. Los árboles que estaban al lado de la pilla, yendo de sur a norte, al lado derecho, han sido eliminados totalmente. Sí, sí, sí, oye. Y esos árboles se sembraron en el año 97-98, cuando se solicitó un estudio de impacto ambiental de la Pampilla. Entonces, ellos sembraron árboles en toda esa zona, como también en la parte alta del cerro, que verdad que no me he percatado si existen o no. No, en cualquier momento se lo van a tirar abajo también, porque la Pampilla está como loco cuidando su infraestructura. Y mira, el colchón ecológico, que era entre el límite de refinería de Pampilla y donde está actualmente, se viene levantando el, ¿cómo se llama esta? La vía deportiva. Entre comillas, está construyendo Omar Marcos. En ese espacio que está hoy día cercado con ladrillos blancos, ese terreno durante 40 años de Alejandro Basalar, fue preservado, cuidado, para que se cumpla con el propósito de cuando se instaló refinería de petróleo de la Pampilla, que ahí haya un colchón ecológico que iba desde el mar hasta el límite con Antonia Moreno de Cáceres, pasando por el costado de lo que es hoy la cantera del señor Romaña. Sin embargo, Alan García apenas entró a la presidencia a través de Bienes Nacionales, lo vendió a 43 centavos de el metro cuadrado por una bicoca, toda esa extensión que va hacia la playa, es increíble, en 463 mil soles. Todo un regalo a los señores de Peruana de Combustible, del señor Dionisio Romero, amigo de Alex Curi Bumachar, amigo de Alan García Pérez. Lamentablemente, vuelvo a reiterar, seguro que van a llover todas las críticas, somos un país, unos enanos políticos e intelectuales. Nosotros no podemos darnos cuenta, no podemos razonar sobre el gran peligro que tiene la humanidad. Yo recuerdo en el año 2007, en diciembre, un congresista, hasta su nombre, me he olvidado de este pelado. El mejor. Qué pelado. El mejor, era, porque hay gente que por cuestión de limpieza mental es preferible ni siquiera sí, archivar sí, su nombre. Borrarlo. Sí, sí. ¿No? Sí. En la playa se estaba haciendo la limpieza de playa como todos los años, y él, como presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, se hizo presente como figurete, naturalmente. Para la foto. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Qué opinión tiene sobre el oscurecimiento global del planeta Tierra? ¿Qué es eso? Te dijo. No, me dijo, no, ¿qué es eso? Bueno, le digo, es otro peligro. Pero usted, como presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, ¿qué le puede decir al pueblo que quiere escuchar y leer la opinión de su representante chalaco en el Congreso? Realmente, discúlpenme, amables oyentes, un pobre imbécil con la credencial de congresista y presidiendo la Comisión de Ecología y Medio Ambiente. Voy a la Municipalidad de Ventanilla a conversar con la me dieron ganas de mandarla a estudiar desde estaba el nivel primario. Estaba más perdida que Marcos en el desierto buscando a su mamá. Te digo, estaba más perdida que un camello en medio del mar y que un robalo en el desierto. No saben, y esto también lo pude comprobar en muchos colegios, porque tuve la oportunidad de dar la charla ambiental. Docentes del nivel secundario, desde el curso de CTA, desconocían el oscurecimiento global. Y lo más irrisorio, ya que hablaste de este innombrable expresidente que se identifica con el logo de la estrella, en febrero del 2007, en una cumbre en Brasil, un periodista le pregunta: señor presidente, ¿qué opinión le merece a usted el deshielo de la Cordillera Blanca en su país? Y el muy sinvergüenza liberador de narcotraficantes y terroristas: ojalá se deshiele toda la Cordillera Blanca para abastecer de agua al país más grande de América. Lo que pasa es que ellos no saben qué cosa significa, pues, ¿cómo se llaman los andinos? Para el mundo entero. No conocen, amigos. Hoy mismo, estamos hoy a ¿cuánto? Estamos 23 de septiembre. 23 de septiembre. Miles de personas, amigos, vienen marchando en todo el mundo y a pocas horas de la cumbre mundial contra el cambio climático, que reunirá desde hoy a 120 del gobierno que llegan a Nueva York para acercarse a un consenso climático global el 2015, varios de ellos vinculados a problemas cruciales de América Latina y el Caribe. En la última reunión, amigos, llevada a cabo en Toronto, Canadá, el año pasado, aunque ustedes no lo crean, todas las cumbres mundiales sobre cambio climático, después con la firma de un documento. ¿no? De compromiso, de reducción de la emisión de contaminantes que son los que provocan el deshielo de los nevados andinos, que son muy pocos los que quedan en el mundo entero. ¿Y saben lo que pasó en la última cumbre? Los dos más importantes países que están embarcados en una carrera industrial, que son China y Estados Unidos, no quisieron firmar este documento que para que se comprometan, ¿no?, a rendir informe en esta cumbre que hoy comienza en Estados Unidos, en Nueva York, de cuánto habían reducido, se habían detenido en la infernal, en la parafernalia, amables oyentes, de construir máquinas industriales, automóviles, omnibuses, aviones, motores petroleros, que son los que emiten, amigos, ese calor que no solamente está provocando el calentamiento global, sino, como bien lo ha dicho Alejandro, el oscurecimiento, uno de los grandes peligros que acecha a la humanidad. Realmente, Tito, ya el calentamiento global es cosa secundaria. El peligro más grande de la humanidad es el oscurecimiento global. China sufre el oscurecimiento en un 49%. Ha llegado una etapa en que ellos han empezado a bombardear la atmósfera, lo que nosotros conocemos erróneamente como porque tenemos 3 kilómetros sobre la atmósfera de contaminación. No ingresa lluvia, no ingresa sol y los asiáticos están desesperados. Este fenómeno... Pero ellos son, pues, Alejandro, los que más contribuyen, porque tú te imaginas 5 millones de asiáticos corriendo en automóviles diariamente, emitiendo gases contaminantes, todo esto que oscurece. Tú te imaginas 5 millones de chinos encendiendo a la misma hora cocinas, televisores, computadoras que calientan. Acá hay un tema mucho más grave, Tito. 30 millones de peruanos quemando llantas, quemando basura en las calles por huelgas. Eso demuestra... Y Año Nuevo... Discúlpenme la expresión, otra cochinada. Otra cochinada de los propios peruanos. A esta hora de la mañana, al parecer, tenemos una comunicación. Así es, 10 de la mañana con 2 minutos. Tenemos un nuevo enlace con nuestra reportera de... Se nos fue Margarita. Bueno, nos da tiempo para continuar con el tema. Para continuar en esto que tiene porque, que... ojo, ayer... Ya. Margarita, buenos días. Adelante. No está. Mira, el día de ayer, Margarita, Tito... ¿Llegó? Margarita. Margarita, ¿estás allí? Adelante. No, se ha ido a celebrar, quedó a otro lado. El día de ayer se celebró el Día Mundial Sin Auto. Ya, así. El Día Mundial Sin Auto. Ayer. El día de ayer. Ha venido, ¿no?, un ecologiñol a hablar sobre ese tema. Y bien, gracias, el Congreso no le ha dado la atención debida. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué clase de representantes tenemos en el Congreso de la República? Es que no conocen. Margarita, adelante con tu informe. Bueno, buenos días. Aquí me encuentro, ¿me escuchan? Aquí exactamente me encuentro en la calle 13, a las espaldas del Colegio Nuestra Señora de Belén, en Ventanilla Satélite, que juntamente con ello... al lado de ello está el estadio de Ventanilla, el estadio municipal de Ventanilla. La descripción que me ha llamado la atención aquí es que hace más de 40 años, o sin exagerar, hace 50 años, vengo viendo esta horrible situación atrás del colegio. Sigue esa costumbre de botar basura en la esquina del colegio, en la parte de atrás. Hay montículos, la gente hace su primera necesidad. La vereda desde el Colegio Belén hasta el estadio no existe, está rota. Entonces, por lo consiguiente, acá a mi lado tengo una vecina que justamente he tenido que parar la entrevista porque un de la moto se paró a misionar casi delante de nosotros. hemos tenido que parar porque era algo incómodo verlo, estar haciendo reporte y viendo esta situación. Así que mejor le dejo a la vecina que dé ella la referencia de este caso que estoy... Sí, señores, muy buenos días. Este es afirmativo. Acabo de bajar, yo quiero bajar al mercado de la 1, pero no se puede porque es algo, por ejemplo, deteriorada, la basura, la los señores se bajan de la moto, entonces algo incómodo, porque si uno baja y quiere ir a comprar, quiere algo, además una pista más corta, un camino más corto, pero no lo puede tomar, porque en definitiva eso está todo hecho un desastroso y no se puede pasar, no, ni con niños, ni una persona adulta tampoco. El olor de los orines es atroz, entonces es un panorama que da pena verdaderamente, ¿no? Y yo pienso que tiene que tomar cartas en el asunto porque arregle esta situación. Eso es todo, querida vecina. Muchas gracias. Hasta un nuevo enlace, amigos. Ya, bien, bien, Margarita. Muchísimas gracias. Te has emocionado mucho con este reporte. Bueno, vamos a continuar, amables oyentes. Y te decía, Alejandro, que a diferencia de otros encuentros similares en la que la sede concentraba a manifestar en el propio país el escenario de la cita, en esta oportunidad la marcha People Clima, en inglés, se ha reflejado en 160 países de los 5 continentes, convocada por 1.572 organizaciones del mundo. Una de las más concurridas ha sido pues la de Nueva York, que se ha efectuado el día de ayer con más de 100 asistentes, participación del mismo secretario general de las Naciones Unidas y otras personalidades de la política, el arte y la ciencia. El modo inédito, Alejandro, y amables oyentes, con el que los ciudadanos han recibido esta cumbre, es el resultado de una vasta movilización de opinión pública mundial en respuesta, Alejandro, a la falta de acuerdo para encarar con decisión el grave problema que tú has tocado el día de hoy, que tiene que ver no solo con el calentamiento global, sino también con el oscurecimiento global que ha dejado de ser ya una promesa oscura y lejana para convertirse en una realidad actuante cuyo globo en cualquier momento nos va a reventar en la cara. Las Naciones Unidas han reaccionado a este renovado impulso de la sociedad. Han prometido, Alejandro, que la cumbre que se inicia hoy será diferente de las anteriores, porque planteará compromisos nuevos y nuevas contribuciones para alcanzar una economía mundial baja en carbono, con una disminución de los niveles de gases efecto invernadero de un 5% respecto al año 1990, que son los más letales, porque sabes tú que esto del efecto invernadero nos tiene cada día más preocupados. En realidad, la gente que veía antes de hielarse los glaciares andinos creía que estos se iban a deshielar, pues, ¿en cuánto? Decían 100 años más. Y entonces los ricos del mundo, los países industrializados, decían, bueno, pues dentro de eso estoy, ¿no? Bien irresponsables. Pero ¿sabes qué? En menos de 10 años el globo le acaba de reventar en la cara. Los glaciares andinos, que debieran demorar unos 50 años en deshielarse de la forma como ha ocurrido, en realidad solo han demorado 10. Y cuando tú te vas a Huancayo y miras el Huaytapallana, y te das cuenta que ya casi no queda nada, cuando va a haber solamente una copita en el Misti... El Huascarán, dice... Mira, hay algo mucho más alarmante, Tito. Lo que las cadenas internacionales no transmiten es lo que está sucediendo en Groenlandia. La capa de hielo sencillamente tiene 300 metros de grosor. Entonces significa que los esquimales ya no van a poder vivir allí. O sea, se está contra la flora y fauna de los Tito, animales que viven en más. Esos glaciares. Mire, ve. La teoría de Al Gore, el expresidente norteamericano, dice que el nivel de los mares, de las aguas marinas, va a subir de 7 a 8 metros. Claro, por el deshielamiento de los glaciares, ¿no?, andinos y la zona antártica. Claro, por el congelamiento. Entonces, ya pues Ventanilla va a quedar bajo las aguas. Pero, ¿dónde están las autoridades? Los argentinos tienen una cuota para todos los industriales. Ellos están haciendo estudios de suelos y elaborando nuevos planos. Los chilenos le tienen un impuesto a los industriales, a los empresarios, también estudio para ver qué solución le van a dar a ese problema. En el Perú, que tenemos la mayor cantidad de glaciales, la mayor cantidad de agua del mundo entero, por si acaso, ¿les importa un hacer pepino. Tratos con los narcotraficantes, hacer Mira. Tratos liberando narcos que sigan asesinando, que sigan comprándose casas con la suegra? Como dicen los muchachos, le llega altamente. Mira, ayer en el diario La República salió la denuncia del fiscal Carlos Ramos Heredia, quien ha viajado a la zona de la selva para dar cuenta, Alejandro, que se viene matando a los achaninkan única y sencillamente porque el gobierno del señor Alan García Pérez se le ocurrió pues entregar en concesión grandes extensiones en la selva peruana en manos de grupos brasileños, chilenos, canadienses, que hoy obviamente con esa resolución entregada por ese gobierno, hoy creen pues ser dueños de estas extensiones aquellos que creen que porque el gobierno democrático, la democracia le entregó el voto y la representación popular para que gobiernen a través de la presidencia de la República, como es el caso del señor Alan García Pérez, ¿no? Creen que tienen derecho a vender pues la selva de los achaninkan, creen que tienen derecho a vender el puerto de los chalacos, a entregar el mar de Grao para los chilenos, creen que tienen derecho de venir a Ventanilla, ¿no? A vender el terreno de la cuarentenaria. Creen que tienen derecho a venir a vender el terreno que está entre la cuarentenaria y la Pampilla. Creen que tienen derecho, porque le dieron el voto popular, ¿no? De venir aquí a Ventanilla a vender el terreno de la comisaría. Creen que tienen derecho a venir a apropiarse de los terrenos de la zona industrial. ¿Creen que tienen derecho a venir a vender los terrenos del Parque Zonal? ¿Que tienen derecho de arrasar con la zona agrícola de Ventanilla que ya le cambiaron de uso y la quieren convertir en zona de mediano industria, de mediano impacto? ¿Creen que tienen derecho de arrasar con la flora y fauna de nuestros humedales de Ventanilla porque le dimos el voto? ¿Creen que tienen derecho de vender todos nuestros cerros y quitarle incluso el terreno que están al costado del hospital de Ventanilla? ¿Cree que tienen derecho a nuestra dignidad, a comprar nuestra conciencia? ¿Cree que tienen derecho de agarrar y ofender a nuestras madres de familia del distrito de Ventanilla, regalándole pescado, un plato de lenteja para que le entreguen el voto el 5 de octubre? Estos señores que gobiernan en representación de los poderes económicos que gobiernan el mundo, que oprimen, que matan, que les importa un carajo, que les importa un carajo que se deshiele nuestros glaciares andinos, que les importa un pepino, amables oyentes, haber liberado de la caca de todos los distritos de Lima a la zona de San Miguel, La Perla, La Punta, para venirnos a lanzar las heces a través del colector intersector norte aquí en Taboada, contaminando las playas de Marque, de Oquendo, contaminando las playas de Ventanilla. Estos señores que gobiernan en el distrito de Ventanilla, amables oyentes, no son más que fantoches de estos grupos económicos que gobiernan el mundo, que contaminan el mundo, que matan a nuestros pobres, que matan a nuestros niños, que les importa un pepino que mis hermanos de los asentamientos humanos, de los cerros, de las lomas, de la ampliación de la ampliación B en Ventanilla, hermanos de la margen derecha, Susana Iguchi, Kenji Fujimori, la zona de los Álamos, Costa Azul, la parte alta de los cerros, la zona del Cerro Gorila, del Cerro Cachito, en Pachacute, las zonas altas de mi Perú, se mueran de hambre y se mueran de frío, Alejandro Salazar, por culpa de estos miserables que están al servicio de poderes económicos. Mentiras. Olvidándose de los ahora pobres. Te contradigo. Es falso que se mueran por culpa de ellos. ¿Qué cosa? Se mueren sencillamente porque nosotros seguimos siendo un pobre ignorante que no nos preocupamos por autoinstruirnos, por autoculturizarnos. No nos importa lo que suceda con nuestros hijos, seguimos metidos en la casa mientras que la mujer está metida en el... Los hombres hemos perdido el control. ¿Me quieres decir tú que los hombres somos unos pelotudos y que nuestras mujeres... ¡Imbécil! Y nuestras mujeres se van a la calle. Me gusta. Ese es mi ingeniero de sonido. O sea, lo que tú me estás diciendo, que los hombres nos hemos vuelto, como dice Melcochita, unos... ¡Imbéciles! Porque nuestras esposas están en los comedores populares haciéndole la comparsa a quienes gobiernan para los ricos. No, Tito. ¿Cómo no, es? A ver, ¿cómo no, es? No. Sírvame un trago, por dejamos, favor. Pásenme mi epavionta. Seamos realistas. Dice que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. ¿Tú crees que Ventanilla se merece a Omar Marcos? Sí, se lo merece. Por la estupidez de no aprender hasta el día de hoy de las experiencias pasando. Dime tú. Yo tengo una pregunta. ¿Tu hijo te roba 3 veces? ¿Lo dejarías entrar nuevamente? Sí, pues ya, si es menor de edad, lo tengo que poner. ¡No! ¿Ah? Tu hijo tiene 35 años. Ah, 35, claro. Ya no, pues, pero la gente le vuelve a dar la oportunidad. Disculpando la frase, no jodas, pues, hermano, claro, ¿no? Tiene entonces, razón. No culpemos a los que gobiernan. Culpemos a los imbéciles que los eligen. ¡Sáquenlo! ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que decir tal o cual? ¿Acaso Alan no le dio visto bueno a ir a Selva? ¿No vino Toledo y lo refrendó? Sí, pues. ¿No fue Toledo quien entregó parte de los humedales de Ventanilla a un colegio privado? Sí, pues. Con una resolución cuando ya estaba de salida. Y luego vino Alan García y lo refrendó y lo apoyó. Y dicen que hasta Meche Cabanilla, Carlos Armas y toda esa pero gente si Carlos se puso Armas, enfrente. Y Carlos Armas está escuchando y te lo digo, Carlos, para que me vuelvas a buscar cuando fuiste a Millennium. Tú comenzaste el tráfico de terrenos en Pachacute con el que ahora está muerto Teodoro Lescano Cabrera. ¡Oh, miento! ¿Por qué le pusieron al asentamiento humano San Carlos? Dime. Ven, búscame. Búscame aquí en Hijo de Grado para volvértelo a decir y con las pruebas que tengo en la mano. Porque toda la gente que tú en Pachacute son las que hasta ahora siguen negociando. Y somos nosotros. Yo te aseguro que si se vuelven a lanzar de candidatos al Congreso, el pueblo los elige. Porque les gusta. Son unos... ¡Imbécil! Bueno, la verdad, Alejandro, que eso usted encontrará en mi muro. Esa es una opinión que nosotros hemos dado y creo que aquí también en nuestro editorial. Y justo cuando entrevistábamos a las señoras, yo le hacía más o menos una alegoría de ese tipo, ¿no? Y le decía, ¿cómo le ponemos, qué nombre le ponemos a la película? Porque yo se lo describía casi como tú lo has dicho, Alejandro. Yo decía, a ver, si una persona entra a su domicilio, por ejemplo, ¿no? Si una persona entra a tu domicilio, primero, antes de entrar, señor, usted es un gran empresario, porque el Perú, como decían antes, yo me opongo a eso, que es un rico sentado en un banco de oro. Entonces, la gente sabe que tú tienes mucha plata. No, es un pobre sentado en un banco de oro. Es un pobre sentado en un banco de oro. Y entonces, la gente sabe que Ventanilla tiene mucho dinero. Y entonces el Perú tiene mucho dinero. El Perú tenía grandes empresas. Y vino Fujimori y nos tocó la puerta. Dijo, yo soy tecnología, trabajo. Por favor, deme un sobotito. Y la gente le dio el voto. Llegó. Pero tú dices que le pidió el potito. El botito. Ya. El botito. Y entonces... Honradez, tecnología, trabajo, yo gobernar con honradez. Y fíjate lo que pasó en el país, ¿no? Nos pidió el voto, tocó la puerta y nosotros los peruanos, esos que tú llamas, me incluyo yo, ya listo, se acabó. Eso que dice Melcocha es para todos. Somos, sí, somos. En realidad, unos... ¡Imbécil! Sí, pues. Y la verdad, me incluyo, porque vino el hombre, nos tocó la puerta a los peruanos y muchos de los peruanos, entre elegir, ¿no? Hoy día mismo me decían alguien, Tito, si en una semanita Fujimori tocó la puerta y la verdad que nosotros le abrimos y derrotamos a Vargas Llosa. Sí, pues, fuimos los peruanos, lo tocamos, amables oyentes, y vino Alberto Fujimori, Fujimori con su banda y vendió todo lo que podía vender en los 2 periodos que tuvo robó, le arrancó el útero a las mujeres. ¿Qué cosa? De verdad, mató a Mariela Barreto, apareció el tronco por aquí, la cabeza por allá, el brazo por... A Leonor La Rosa le metió corriente, a Susana Iguchi, su esposa... Aguarda ahí. Ahí vamos, ya bueno, vamos pero, por ese tema. Pero mira, luego, ahí hay que hacer ese análisis, porque ahí está metida la mano de un actual congresista involucrado en la centralita. Y eso es una estafa a los peruanos. Sí, pues. Y le metieron corriente eléctrica a la señora Susana Iguchi, a la esposa del señor Alberto Fujimori. Y Susana Iguchi, me acuerdo que en aquel entonces hacíamos unas prácticas periodísticas en el Diario de la República. Señores, y nos votaron también. Y muchos periodistas fueron expulsados por querer sacar esa información de dentro. Y la que hoy postula por la K, ¿no? Keiko, en vez de salir corriendo detrás de su madre, ¿no? Lo que hizo fue, mi mamá se fue, ahora yo ser... Y entonces se abrochó el fajín de primera dama. Y años después, amigos, viene, luego de haberse ido al Japón Fujimori, haber renunciado por FAC, a habernos enterado, porque con sus propias leyes lo hemos juzgado, de que robó, vendió, maltrató, violó los derechos humanos, como le decía yo a la señora, hasta el perro fue violado por Kenji, aprobado, amables oyentes, regresan años después su hijita y nos toca nuevamente la puerta. Nos toca la puerta, de nuevo nos toca la puerta, ¿no? Toca la puerta. Y entonces nosotros le abrimos. Ella quiere entrar al palacio. Yo ser hija de Fujimori, ¿acuerdan ustedes la época que yo fui siendo primera dama porque a mamá le metieron corriente en la cabeza y abandonando a la dama? Sí, ¿qué yo cosa? Yo quiero ahora ser presidenta de la República. Y yo digo... Todo puede ser. Sí, pues. Todo que va, que va. Así dicen. Y entonces la gente mira... Y dice, pero esta no es la hija del asesino violador, el que sacó útero a las mujeres y todo lo demás. Sigue siendo otra sangre. ¡Otra sangre! Yo no soy Fujimori. Y es verdad, los hijos no tienen por qué responder por lo que hacen sus padres. Pero si tú miras que ella viene acompañada del mismo séquito de hombres y mujeres que robaron y violaron hasta el perro, oye, tú tienes que darte cuenta. Solo acompañado nomás, cabrón. Solamente acompañado. Solo acompañándolo más. Yo no la dejo entrar. Yo me aseguro, pero de verdad, Alejandro tiene razón. Esperando nomás. Alejandro tiene toda la razón. En realidad somos los peruanos los que permitimos una vez más el ingreso de esta gente para que nos siga robando y que nos siga maltratando. 10 de la mañana con 22 minutos. Tenemos un nuevo enlace contra nuestra reportera de campo. Adelante, Margarita, te escuchamos. Sí, amigos, aquí me encuentro en el parque de la calle 17, el parque niño. Aquí, pues, miren, he estado caminando por alrededor del parque, hay un descuido total de las plantas en su costado izquierdo y la verdad que justamente hay 2-3 vecinos que han estado hablando conmigo sobre algunas cosas, irregularidades que pasan en la noche acá en ese parque. Pero acá paso con la vecina que es fundadora, es la más antigua y la más loada. Sí, adelante, le escuchamos. Le escuchamos, adelante. Yo soy una vecina fundadora de acá del parque y veo que hay mucho descuido en el parque. No tenemos un guachimán constante y mucho fumón, mucho borracho viene a este parque a partir de las 7 de la noche y ya uno no se puede asomar afuera porque tanta inconsciencia hay acá por mucho descuido. Tenemos una directiva que no sirve para nada y no hace nada, nunca no hace nada por el parque y para que esos niños vengan con seguridad a jugar acá. Muchas gracias, querida vecina. Es una vecina que se queja acá del parque del niño, que hay un descuido total, que las personas que nos están escuchando vengan y no son cosas que quiero contar como cuentos, son cosas realidades. Dentro del parque he encontrado basura, he encontrado un montón de cosas indeseables. Eso es todo, hasta un nuevo enlace. Gracias, Margarita. Sí, el tema que acaba de tocar Margarita es algo parecido a lo que ocurre en la Plaza Cívica. En el Triángulo, las áreas verdes donde están las bancas, también durante todo el día vemos a los alcohólicos allí y que ponen en peligro a las jovencitas que transitan por la zona, ¿no? Pero como estábamos conversando, todo esperando nomás. Todo esperando nomás. Mira, para terminar la idea de lo que estábamos hablando, porque lo que queremos es concientizar a nuestros vecinos. La verdad, Alejandro tiene razón. Cada pueblo tiene los gobernantes que se merecen, porque somos nosotros los que, amables oyentes, tenemos que darnos cuenta. ¿Cómo, pues, tú le vas a una persona que te ha hecho tanto daño? O sea, no se necesita ser especialista en, ¿cómo se llama?, en política. Solo se necesita tener dos dedos de frente y tener un poco de dignidad. ¿O es que acaso, Alejandro, ya nos han robado también la dignidad? ¿Es que acaso no le vamos a poder heredar a nuestros hijos? ¿No le vamos a poder heredar a nuestros hijos algo de dignidad? Por lo menos decirle, mira, hijo, ve, cuando tú le das la oportunidad a alguien, porque así es, pues, Alejandro, eso está escrito también en la Biblia. Cuando tú le das la oportunidad a uno, una y otra vez, tú lo tienes que perdonar. Dios lo perdona también. El tema del perdón es un tema que nos corresponde a todos los ciudadanos, pero el Señor te pide también que tú seas sabio para saber cómo vas a transitar. El Señor nos da el libre albedrío, te pone ahí el camino del mal y el camino del bien para que tú elijas. No se le puede echar la culpa a decir, Señor, ¿por qué has permitido que este alcalde miserable no nos reciba? Este alcalde no nos resuelva los problemas, ¿por qué has permitido? No, el Señor nos da el libre albedrío para que nosotros, utilizando nuestra sabiduría, podamos discernir qué nos conviene y qué no. Y creo que, Alejandro, a nuestros hijos, reitero, le tenemos que heredar algo, hijo, cuando las cosas no caminan bien, cuando alguien te falla, es verdad, no guardes odio contra él, no guardes odio, perdónalo, pero ¿sabes qué? Ten cuidado, no vuelvas a transitar por caminos con personas que te han fallado una vez, porque hoy se vienen reuniendo contigo, citan a los mototaxistas, citan a los señores dirigentes de los parques, qué bonito, publicitan en el Facebook. Pero luego, Alejandro, ¿cuatro años de qué? De olvido. Cuando tú tocas la puerta, no te reciben. Y entonces, cuatro años más de miseria y de abandono. Lamentablemente, como vuelvo a repetirte, mientras que vivamos sumidos en la ignorancia de acudir a las fiestas, a la playa, a diferentes estadios, y no utilizar ese espacio en leer, en autoinstruirnos, siempre seguiremos teniendo la misma miseria intelectual. Siempre vamos a culpar a que tal gobierno, tal presidente, pero nosotros los responsables de lo que sucede en nuestro país y de la heredad que le estamos dejando a nuestros hijos. Tenemos una prueba latente, lo que tú mencionabas, Keiko, Felipe Castillo, están dejando de herederos a sus hijos en el poder. Jorge del Castillo. Sí, pues creen que esto, política, es algo que se hereda, ¿no? Incluso, Tito, yo estoy... Si yo pierdo, ya pues aseguro dos, tres candidatos debajo, aunque no sean de mi propio partido, por si acaso pierda, ¿no? Que es lo que se viene dando aquí en el Callao, y de eso vamos a hablar entre el viernes y sábado. Mira, del primero, segundo, tercero y cuarto piso que tienen cada una de las organizaciones, porque es verdad, hay más de cinco candidatos que representan a una misma corriente, y entonces pierda uno, entre el segundo, o entre el tercero, o entre el cuarto, o entre el quinto. Ahora, si ganamos, el segundo es nuestro, el tercero es nuestro, el cuarto es nuestro. Conclusión, en los últimos años, los municipios distritales, hablando de Ventanilla para no irnos lejos, porque es la ciudad a la que corresponde, tú vas a las sesiones de consejo y todos alineados levantan la manito, levanta la manito a favor del alcalde. Si tú pides la palabra, cara a alguien, todos te dicen no a pie juntilla, es decir, no tenemos oposición. Mira, viendo la lista de regidores que se han presentado, yo creo que hay muchas que no deberían ni siquiera estar habilitadas. La cuota de jóvenes no puede estar con el número 12 y 13. Debe estar como mínimo, como máximo, con el número 5. Total falta de respeto para los jóvenes. Entonces, ¿qué? Han cogido unas calabacitas. Toma, tú eres el 2 y tú eres el 13. Por favor. Ofendiendo además a los jóvenes de nuestro distrito, a quienes en realidad no se les permite, pues, una participación fluida. No veo un teniente alcalde de 22 o 23 años, que la ley lo permite. No veo a... o son muy pocas las damas, creo que es Shirley, ¿no? Shirley Alzamora, la candidata que está llevando damas en el primero y segundo lugar. Me parece que por ahí son los del partido Somos Perú los que están llevando un buen contingente de mujeres, pero los demás, la verdad que están mostrando una total falta de respeto, por lo menos aquí en el distrito de Ventanilla, por los jóvenes y también por el tema de la equidad de género. Así es, pero lamentablemente Shirley pues no tiene arrastre político. Bueno, pero es aún, la segunda vez que está postulando. Pero aún acuérdate que en el distrito de Ventanilla nada está definido por los propios reportes que tenemos de la calle y el trabajo que venimos haciendo de campo y que van a dar el resultado el día viernes a lo que queremos hacer. Es decir, en Ventanilla hay un voto escondido, o es cierto eso de que más de la mitad de ventanillenses aún no han definido por quién votar, y quien está primero, segundo y tercero, el margen es muy corto, con lo que cualquier cosa pudiera ocurrir. O sea, a estas alturas, como nunca antes, Alejandro, en realidad la definición en el distrito de Ventanilla y en todos los distritos de la región Callao está casi como para final de fotografía. Claro, mira, la información que el que está con el número uno tiene 10.8. Cuando comienzo a analizar las encuestas de encuestadoras, pues, prestigiosas, me doy con la sorpresa que no es 10.8, es 8.7. Claro. El segundo está con 7.9. Claro, o sea, bajísimo, bajísimo. Los dos terceros están con 6.6. ¿Pero quiénes son? Dice la gente, por favor, díganos quiénes son. No se lo podemos decir todavía. Todavía no. Porque la muestra no está completa. Entonces, me pongo a ver, ¿no? Y otro que, uno de los que, de los pocos que no han querido venir acá, 0.02. Y los demás en conjunto suman 0.01. Por Dios. Claro. Por Dios. Entonces, ¿son los enanos o los pitufos? No, ya, es, ni siquiera eso. Son que NN, no son conocidos. No son conocidos, la gente no los conoce, ¿no? Aunque hay uno que postula en todas las campañas. Pero igual, la gente no lo coge. Porque dice, siempre es el oportunista, se está buscando de dónde llenarse. Bueno, entonces, esa es la situación real que tenemos actualmente. ¿Alguien en la producción me para ver si desde allí, de alguna máquina, porque tengo problemas con mi laptop, y la verdad que no puedo encontrar, porque miren, aquí he encontrado una página que le corresponde a quién, vamos a ver, yo quiero los comentarios, porque en los últimos días, amables oyentes, vienen, por ejemplo, Omar Marcos ahora ha entrado a la cancha en la web. ¡Qué bueno! Creo que se dio cuenta que la cosa va por el tema online, ¿no? Hasta hace poco no tenía comentarios en la web Omar Marcos, pero hay un detalle. No acepta invitaciones de algunos personajes como nosotros, por ejemplo, ¿no? Y entonces no nos permite comentar, ¿no? Al parecer, solamente le acepta a sus trabajadores. De tal manera que los que pueden comentar en la página de don Omar Marcos son solo amiguitos, pues, de confianza. Ellos lo que ponen acá, por ejemplo, Silvana Flores dice, así va a ser Omar, mi voto es tuyo. Andy Montañez dice, ¿qué? ¿Los colombianos también van a votar? Se le filtró a alguien por ahí, ¿no? ¿Qué cosa? Entonces, Carlos Alberto Lagos dice, en la página de Omar Marcos, miren, la verdad es que aún no lo parezca, este alcalde, dice, ha hecho obras, dice, ¿no? Y por ahí sale Sangama, dice, deseo una respuesta sobre el paralelo teléfono. Si Chimpún Callao hará algo y sobre la vía deportiva de Ventanilla Alta, ¿hasta cuándo? Este alcalde es solamente pura mentira. ¿Qué más? Arriba se le pasan algunos, a pesar que controlan, se le pasan algunos, pero la mayoría a favor. Es la primera página que encuentro. Ese enlace que tiene de donde dice la vía deportiva, Sangama, ya, reenvíamela, porque ¿ya? Yo estoy haciendo una investigación precisamente respecto a la Villa Deportiva de Ventanilla Alta, y que se deje de tontería porque le puedo reventar el cartucho de dinamita en la cara. Sí, pues, ¿y qué más dice Rivas López? Quiero buscar algunas otras páginas que son de ellos mismos, en donde hay comentarios muy fuertes y muy duros. Yo no sé si la producción me puede ayudar, y señor Tulio Alexis Chávez Toro, envíeme usted, ayúdeme, por favor, mándele a Eric esa información que la necesito urgente. Estoy llegando casi al final de mi programa y mi computadora empezó a fallar, el teléfono el día de hoy parece que está pinchado. Mi reportera del Cono Norte y Pachacute, no puede entrar la llamada, no hay no sé qué aparato falta para que salga mi reportera de mi Perú, de Pachacute. ¡Es increíble! ¿Qué? está pasando? Lo que sucede es que el aparato no le funciona. ¡No está funcionando el aparato! ¿Qué es lo que pasa, señores? ¿Hay sabotaje acá? ¡Sáquenlo! ¿Ah? ¿Hay sabotaje? ¿Quieren que me vaya? Si quieren que me vaya, me voy, no hay ningún problema. ¡Sáquenlo! ¿Pero sabe qué? ¡Ábranme la línea telefónica! ¿Por qué razón? ¿Solamente la línea quiere que le abra, señor? Solamente está dando la llamada telefónica de el RPC 941-510-266. Está ingresando al RPC llamada telefónica porque en el 553-9276 no tengo ni una llamada. Señores de Telefónica del Perú, ¿qué cosa es lo que está pasando? ¡Déjenme la línea libre! ¡No! ¡Me joroben! ¡Dejen que el pueblo de Ventanilla se exprese! ¡Siempre pasa eso! ¡Siempre donde estoy en algún medio de comunicación, tengo un programa, me tiene que ocurrir que soy el único ciudadano al que le pasa esto en que la línea 553-9276 no puede recibir llamadas telefónicas! ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo dijo? ¿Usted creen que eso es casualidad? ¿Usted creen que eso es casualidad? Ustedes que me están escuchando a través de la www.radioachalaca.com, ¿es que es casualidad? ¡No! ¡Mentira! Esto se la saben todos. Estoy leyendo la página de el alcalde Omar Marcos. Omar Marcos está que se mata de la risa. Yo te apuesto que él nos escucha. Él nos está escuchando y él se mata de la risa. Y lo toma como un deporte, esto que para nosotros también es un deporte. Y yo estoy seguro que hay sus operadores políticos. Por ejemplo, un saludo para mi amigo Ever Cueva, que a esta hora de la mañana está ahí escuchándome. Jefe de campaña. El jefe de campaña de Ventanilla. Saludo para Ever Cueva, está que me escucha a esta hora de la mañana. Esa es la pregunta que me gustaría hacerle a Ever Cueva, ¿no? Ever, yo sé que estás escuchando, yo sé que estás siempre contactado con la red. Yo quisiera que tú respondieras por qué bajaron los banners de algunos candidatos opositores al oficialismo. ¿Por qué? Si tú eres un político viejo, salvo que ya sean prácticas del partido aprista, ¿no? Que tú hayas aprendido y ahora las estás volcando en Omar. Te digo, con toda sinceridad, Ever, lo estás perjudicando a quien ha confiado su campaña en tus manos. Y estás haciendo famoso a otros. Realmente me dijeron, oye, ojalá que siga destruyéndonos la propaganda porque nos está haciendo famosos y nos están poniendo como víctimas. Lamentablemente, esas son las realidades que tenemos en la región Callao, porque también en el Callao ha habido pues destrucción de material político en La Perla, en Bellavista. Lamentable, lamentable, y por eso vuelvo a repetir, desde dentro están bombardeándolo a sus propios candidatos. Cuidado que 5 de octubre tengamos una desagradable sorpresa. Por eso hay que pedir a nuestros amigos de la Policía Nacional, a nuestros amigos de las Fuerzas Armadas que ya están tomando las directivas, estar atentos. Pedirle pues al ministro del Interior que prepare al personal de inteligencia que ya tienen sembrado aquí en Ventanilla, porque algo puede ocurrir con este bombardeo que están haciéndole a los candidatos oficialistas. Y sobre todo, aquellos que están sirviendo de cortina, porque ya como mencionamos al inicio, hay algunos que ya están declinando, se están alineando para, según dicen, por la democracia, por el Ventanilla, por el verdadero cambio, quieren la unidad, pero eso no lo pensaron antes de convocar, ¿no?, a sus huestes, a sus militantes en este nuevo proceso. Esperemos que las cosas sean diferentes, que todo cambie, que sea, que haya transparencia sobre todo, porque tenemos muchas cosas que tratar y eso creo que en el transcurso de la semana vamos a ir desarrollándolas. 10:39. 10:39. Amigo, tenemos el gusto a esta hora de la mañana de presentar en los estudios de la radio, le salvó la campana al que te dije, le salvó la campana a don Omar Marcos Arteaga, pero les prometo que antes de irme, si me queda aunque sea un minuto, le voy a leer todos los correos, los comentarios que a través del Facebook recibimos cada día. A esta hora de la mañana, el gusto de presentar al ingeniero Javier Orellana Vilela. Él es candidato por el movimiento independiente por Ticayao a la presidencia regional. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto verte después de varias lunas y de varios soles también. ¿Cómo estás? Bueno, bien, gracias. Un poco con este clima de los últimos días, agradezco la invitación, pido la disculpa del caso, hubieron realmente unos contratiempos. No te preocupes. Pero estoy acá. Lo importante es que estás acá y has venido porque en realidad nuestro programa hemos hecho lo posible porque tenga una gran sintonía en el distrito de Ventanilla y creo que la gente de Ventanilla quiere escuchar algunas propuestas de los candidatos a la presidencia regional, principalmente, Javier. Tú sabes que el distrito de Ventanilla tiene la ubicación que ya quisieran tener algunos pueblos del Perú. Estar ubicado pegadito al primer puerto del aeropuerto, y como lo hemos dicho, fue creada para ser un distrito autosuficiente, que tenga fuentes de trabajo para su gente, pero en realidad, Javier, casi el 70% de la población económicamente activa sale a trabajar fuera de Lima con todas las dificultades que ya tú te imaginarás, y ese otro 30% que son jóvenes de estudio, acá no tienen universidad, no tienen fuente de trabajo, no se ha desarrollado económicamente nada en Ventanilla, y tú eres un capo en eso, porque eres ingeniero, eres decano del Colegio de Ingenieros del Callao, y creo que tú pudieras tener, en todo caso, propuestas para nuestro distrito. Así es, así es. Vamos por partes y cucharadas. Uno, Ventanilla se creó para que sea autosuficientemente. Los gobiernos de turno han permitido muchas cosas y estamos en una realidad totalmente diferente a cuando fue creada. Tenía una ciudad satélite, tenía una zona que iba a ser la zona industrial en la zona que actualmente es mi Perú. Así es. Tenía una zona que iba a ser el terminal pesquero del centro, que actualmente es Pachacútec. Pero aún queda espacio. Así es. Tenemos, como le dije yo a nuestro candidato acá a Ventanilla, al doctor Vicente Sea, un Blanca que tiene que empezar. Que es hermoso, además, y está bien y estratégicamente ubicado. Así es. Para lo cual hay un área que hemos definido que debemos hacer una ciudad planificada, no lo que está pasando actualmente. Y tú eres ingeniero y tú sabes. Conozco perfectamente eso. No solamente eso, hemos visto de que vienen los Panamericanos del año 19. La nuestra es que acá en Ventanilla tengamos sedes para eso. Y vas a trabajar desde el primer día, vas a correr en armar la sede para el Panamericano. ¿Por qué? Ventanilla tiene 5 kilómetros de playa desperdiciados. Espectaculares, es increíble, Javier. Perfecto, son 150 a 300 metros de ancho franja de arena que tenemos perfectamente para hacer no menos de 20 canchas. Es increíble. Y Ventanilla tiene una población cautiva de 100.000 jóvenes que no tienen qué hacer. Entonces tenemos que darles principios, tenemos que darle educación, tenemos que darle salud y debemos darle recreación. Debemos formarlos, los que antes tuvo el Callao, grandes deportistas, venido a menos simplemente por la desidia de quienes están actualmente. Y no están actualmente, hay profesionales que lamentablemente están plegados a ellos y bajando la cabeza. Pero yo quiero, Javier, porque seguramente si tú has escuchado algún programa grabado mío, el estilo que tiene mi programa, Javier, es que tú lo digas con nombre. No me gusta que mi candidato diga los que gobiernan, di con nombre. Digo, señores, con nombre. El señor Omar Marcos Santiago no ha hecho nada, porque amigos, en 54 años de vida que tenemos mañana, cumplimos 54 años en la ciudad satélite, Javier Orellana, tenemos inscritos solamente una liga, la liga de fútbol en el IPD, tenemos más, y en el Callao pasa exactamente lo mismo, cabrón. Así es. Pero dilo con nombre. Hablamos con nombres. Con nombre propio. Primero decimos, ¿quiénes viven en el Callao? ¿Omar Marcelo vive en el Callao? No. ¿Juan Sotomayor vive en el Callao? No. Entonces, ¿quién vive en el Callao para que pueda Javier tener la Orellana suficiente? ¿Vive en el Callao? Así es, flaco, y soy domaíno. ¿Ya? Y defiendo yo los colores de nuestro Callao, la bandera de nuestro Callao. ¿Y por qué carajo hemos elegido entonces en Ventanilla y en el Callao gente que no vive en el Callao? Porque nos trabajaron, porque eso es así, porque los profesionales hemos dejado siempre de lado la política por estar viendo nuestra profesión. Lamentablemente. Los ingenieros sobre todo. Una pregunta, Javier, los ingenieros son convocados para ver los expedientes técnicos de la losa deportiva. Mira, yo soy he sido maestro de obra hasta el año 98. Y cuando me paro frente a una losa deportiva y me dicen, esta losa costó $250,000, yo digo, yo la miro, y tú eres ingeniero, yo miro porque soy maestro de obra, yo digo, te lo juro, Javier, que con esos 250,000, yo, maestro de obra, hago 3 y hasta 4 losas deportivas. Afirmativo. Y no ahora, solo, y yo no digo, ¿y dónde está el Colegio de Ingenieros? Ajá, ¿dónde estaba el Colegio de Ingenieros? ¿Qué se hizo el Colegio de Ingenieros en todo este lustro, en toda esta década? Nada, durmiendo. Lamentablemente. ¿Durmiendo por qué? Durmiendo. Porque las personas que estaban, valga que tenga que hablar mal de los mismos habla, profesionales. ¡Habla, hermano! ¡Habla, las personas la verdad! Que estaban, primero, que desconocen el Callao y no saben lo que es ni lo han sentido. Y en la actualidad nunca se nos convoca porque somos críticos. Y porque fuimos ni siquiera convocados, estuvimos cuando presidente de desarrollo ambiental del proyecto y hubieras visto qué personas estaban, no por hablar mal, pero no había nadie, todo el mundo hablaba, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que dar almuerzos, ¿a quién le voy a dar almuerzo? ¿A quién le voy a dar? Esas fueron las personas que convocaron para que aprobaran ese proyecto. No lo firmé, estuve presente, lo grabaron, querían y que lo que yo hablé en ese momento. Y no solamente es eso, el desarrollo de la misma gambeta que ustedes tienen acá. ¿Desarrollo de qué es? Es una verdadera tragedia. No solamente es tragedia. En La Pampilla, y sea que vive aquí en Ventanilla, sabe que en refinería de petróleo de La Pampilla, en la bajada Javier, habían 4 carriles. Hoy la han reducido a 2. Y te comento algo más. Esos 4 carriles fueron aprobados en Comisión Técnica de Habilitación. La misma Pampilla aceptaba todo lo que nosotros poníamos porque veíamos lo que era necesario. ¿Y por qué no se convocó al Colegio de Ingenieros para elaborar el proyecto, pero papá? Pero fácil, pero es muy fácil. Si a nosotros nos convocan, al que habla principalmente, que conoce el tema, sabían que jamás usted, se le iba a usted aceptar. Usted lo pone de cabeza, usted voltea completo, la mesa y la pone con la pata para arriba. Si en este momento estamos viendo que gambeta, ¿qué definición tiene gambeta? ¿Podrías tú decirme qué cosa es? ¿Es carretera, es autopista, es avenida, es Quirón? ¿Qué cosa es? La verdad, porque ahí entra de todo. Entran camiones, autos, camionetas y a las 9 es las angostan, la ancha, ponen unos cruces. Yo no sé dónde han sacado que me entro al lado derecho para poder doblar al lado izquierdo, porque así está la señal. Pongo una restricción vehicular de velocidad. Por eso, defíname qué cosa es gambeta primero. No, no tiene nada. Definición. Por último, sino otra de las cosas. Se suponía que gambeta debía estar preparada porque entre el proyecto de hace muchos años estaba el tren hacia acá, era la línea férrea para la zona de carga y era continuación al norte. No hay definición, eso no se ha previsto y parte de gambeta inclusive va a desaparecer porque va a entrar a Turquía, que se sabía desde que se crea el aeropuerto Jorge Chávez, desde que se inaugura el aeropuerto. ¿Y entonces para qué miércoles hemos gastado 540 millones y eso va a ir para túnel? Hay que denunciarlo, carajo, y meterlos presos por malversación de fondos. Por eso todavía no definen esas cosas, hasta ahora se habla. Pero hay algo más grave todavía. El aeropuerto Jorge Chávez debía haber tenido 3 pistas. La tercera pista, la actual, fue permitida por los gobernantes de turno años atrás, en la cual toda esa zona es actualmente Sarita Colonia, Tihuinza, etcétera, etcétera. Uh-huh. Zona donde debía haber estado la tercera pista. Por eso el proyecto de gambeta era todo en túnel. No bajo la pista, sino entre las pistas. Y en este momento, si hubiera un desastre, estuve hace 3 semanas reunido con el jefe del INDECI, con el jefe Max General Murgueitio. Tuvimos una conversación de prácticamente 2 horas, viendo problemática nacional y local. Y si en este momento hubiera un tsunami, toda la población de ese sector, ahí se queda. En donde hay una pobreza espantosa, y mucho Javier. Peor, y mucho peor una va a ser. Una pobreza espantosa. Así es, y mucho peor va a ser dentro de un corto tiempo cuando ahorita está con alambrada, cerque todo el perímetro del aeropuerto. Son 4 kilómetros y la gente no va a poder evacuar. Y eso nunca. ¿Hacia dónde se va la gente? ¿Hacia dónde? Javier, ese es el asunto. Vamos entrando en los pocos minutos que nos quedan y yo te invito para que vengas el día lunes o martes. Tómate tu tiempo, hermano, porque en realidad necesitamos conversar desde las 9:30 a las 11 de la mañana, hermano. De las cosas grandes, Javier. Mira, yo te digo, han vendido nuestro puerto, han vendido todas las zonas marítimas, navieras, aeroportuarias. Los negocios están en manos de los chilenos. Y el día de mañana que hay decisión, porque no es debate, porque dijeron que era debate, y yo les dije que un debate es cuando intercambiamos de la mejor forma opiniones, y tan solo va a ser una exposición de motivos o de planes. En 7 minutos debemos desarrollar, 6 minutos en 3 partes de 2 minutos y uno final. con lo cual no se va a poder decir absolutamente nada. Pero no solamente eso, ayer en la noche me llaman y me dicen, ingeniero, discúlpenos, pero no va a poder, porque no nos han autorizado. ¿Y entonces la región no ha autorizado usar el Real Felipe? ¿Qué tal entonces va a ser el día de hoy? El día de mañana en el auditorio de la biblioteca de la Universidad del Callao, que gentilmente ha sido cedida por el rector. A última hora, imagínate. A última hora. Todo parchado. Javier, pero yo te pido un favor. En ese lugar, agárralos a patadas. Te voy a y dile lo que en realidad en 7 minutos te permite decir. Por ejemplo, si yo fuera presidente regional o candidato a presidencia regional, le diría sus verdades. Señores, son unos traidores al Callao. Mira, porque eso es lo que son, carajo. Han vendido el puerto, el aeropuerto, han vendido la zona naviera, marítima, portuaria. Pero fíjate, ¿por qué me voy a cansar en hablar los calificativos que todo el mundo lo ha dicho? Lo que son corruptos, ladrones, facinerosos, traficantes de terreno. Eso es lo que saben, perder mi tiempo, los pocos minutos que nos dan, que lamentablemente son pocos, y ojalá sean difundidos completamente a nivel nacional, para que se escuche lo que es. Y de paso que sepan quiénes son los candidatos y los candidazos, porque eso hay en el Callao. Hay gente que pretende, no buscan ellos el pro Callao, sino buscan el pro bolsillo. Y saben perfectamente que entre todo ese grupo hay varios satélites del mismo chimpún. Sí, pues, sí, así sí. Es. Entonces, hay un montón de candidatos. El día viernes vamos a hablar de eso, porque en realidad hay primero, segundo, tercero, cuarto y quinto piso. O sea, si pierdo, entre el segundo, y si el segundo pierde, entre el tercero. Si tú te das cuenta y miras lo que corre en el Facebook, ¿no? Uno, no nos quieren mencionar a nosotros, fuerza, han tenido que soportar la encuesta de Frecuencia Latina. ¿Ya? Lo cual los ha hecho saltar, que por eso han sacado una edición especial de Expreso el día domingo, que han repartido gratuitamente todo el Callao. El día de ayer se presentó Curi. Esa de Expreso es falsa. Ese no es la oficial de Expreso. Así es, pero han puesto ahí, ¿cómo han puesto? Versión Callao, no, edición Callao han puesto. Edición para ellos. O sea, especial para el Callao. Así es, nunca ha habido eso. ¿Cómo se juega? De paso que los mismos jardines dicen que nunca ha habido Expreso en mucho tiempo. En claro, no, puestos. Tienen que leer Prensa ayer, Chalaca, hermano. El día de ayer. Tienen que leer también el periódico El Chalaco. El día de ayer, por eso salió su hacedor de Chimpún, Curi, a defenderlos, pero le hablaron de todo lo que era pues el tema de esta chica que va por ellos a La Perla, la hija de Canches. Pati Chirinos. Ajá, entonces, bueno, no me acuerdo su nombre. Ya. Y más me acordé de Canches. Es la hija de Canches. Se le hicieron, así es, ¿no? Su hija política o como pueda ser. Así es. Entonces hemos podido apreciar, en el Callao somos un pueblo chico y un infierno grande. La bola corre. Y uno se puede, uno puede escuchar y puede ver las pretensiones que acá no las quiero decir porque mañana espero decirlas. Sí, es mejor. No quiero que se adelanten las cosas, pero hay situaciones a tocar que simplemente va a ser para información de nuestra población, que sepan lo que es el Callao, que sepan lo que están jugando atrás de nosotros. Sí, pues. Y si en este momento va a haber el fraude, gracias a Dios, la presidenta del jurado especial del Callao, la doctora Benavides, merece todo el respeto porque es la persona más idónea que ha estado presidiendo el jurado. Y hay que respetarla y hay que apoyarla para que todo salga bien. Javier, Yo quiero que en los siguientes minutos, en todo caso, tú le digas, le llegues al corazón a nuestros oyentes, porque en realidad la gente está esperando un mensaje y comprometerte de verdad, porque el tiempo nos ha ganado, sí. Javier, comprometerte. Tú dime públicamente al aire qué día vas a venir a los estudios, que creo que estos días, estamos martes, entre miércoles, jueves y viernes, hasta el sábado que va nuestro programa, van a ocurrir cosas espectaculares. Sí. Ustedes no saben, amigos, en la calle, Javier, más del 50% de la gente no ha decidido su voto, por lo tanto, Así estos días son vitales. Yo te pido, por favor, que le digas a los oyentes qué día vas a venir para hablar largo y tendido y si poder... Son los días que debo estar acá. Listo. Porque además estoy comprometido. Y quiero, antes de concluir, quiero decirte, nosotros estamos por el Callao, para el Callao y con el Callao. Por eso somos por ti Callao. Por eso nosotros vamos contra todo lo mal y los engendros que tenemos lamentablemente en el Callao, que lo hemos permitido porque es la realidad, lo hemos permitido y nosotros los elegimos a las buenas o a las malas, porque nos pusieron una venda en los ojos, pero en este momento no aceptamos más corrupción, no aceptamos más contubernio. Y hay cosas que me he ido enterando poco a poco, como el tema cuando también han pretendido vender la parte noroeste de la Pampilla para hacer otro espigón por ahí, negociado que está trunco por el momento, pero que sí lo quieren, entre otras cosas. Eso ya se sabía, por eso lo puedo decir. Claro. Pero hay otras cosas más bastante pendientes y que quizás no la recuerdan. Agradezco mucho a toda la población de acá de Ventanilla, mi región, mi distrito, que es el más pujante y el único que puede crecer realmente ordenado, y decirle que por favor confíen en nosotros, porque este 5 de octubre los barquitos deben liderar las elecciones y debemos ganar. Y de paso decirles que soy el único ingeniero que va alto. No hay otro ingeniero más. No hay más. Otro profesional, no hay otro ingeniero. Dime una cosa, pero tú lo vas a respetar a sea cuando sea alcalde de Ventanilla. Vas a respetar a sea cuando sea. Sea porque, como sea. Porque sea como sea, porque ¿sabes qué? Aquí en el distrito de Ventanilla, el alcalde que está actualmente, cuando, por ejemplo, y eso que no vaya a pasar, cuando desde allá Curi le dijo, voy a vender el terreno en la comisaría, él en vez de decir, sacar los dientes, carajo, porque esta era su comisaría. ¿No es cierto? ¿Sabe lo que hizo? Se puso debajo de la mesita, así, así. ¿Me estás entendiendo? Sí. Y entonces, eso es una falta de respeto, porque el presidente regional no se puede venir a meter, por más presidente, vender el terreno en la comisaría. Luego vino y Omar Marcos salió y dijo, señores, yo voy a defender de los traficantes, ayúdenme a cuidarlo. Le ayudamos a cuidar un año, construimos, gastamos 2 millones en el terreno. Pero de repente vino del Callao don Félix Moreno y dijo, voy a vender el terreno del Parque Zonal. Y nuevamente el alcalde debajo de la mesa. Bueno, por el amor de Dios, en el caso nuestro, hemos hablado, hemos coordinado y el trabajo tiene que ser eso. O trabajamos de la mano y bien por el Callao, que es nuestra intención, o mejor, no debiéramos estar acá. Sí, pues. Nosotros somos chalacos y vamos a rescatar la identidad del Callao y vamos a rescatar nuestro grito, no de guerra, sino de combate. Porque fue el grito del 2 de mayo y como domaíno con toda la fuerza del 2 de mayo. ¡Listo! Señores, fue Javier Orellana Vilela, un amigo de antaño, añejo como el ron, de muchos años. Y la verdad, un gusto haberte tenido aquí en los estudios de la radio. De verdad te espero el día lunes o martes, como lo has dicho. Si gracias, Marcelino, acá voy a estar. Para poder llevarle la información a nuestros oyentes, sobre todo las propuestas del programa. A eso. Hay muchas cosas. Hay que muchas yo cosas decir. Que bastante. Hay un montón, pero vente, todo. Hermano, vente. Si te vienes el sábado, mejor. Voy se nos venir. Terminó el programa. Okay. Amigos, me tengo que retirar, me tengo que despedir dándole gracias a nuestro Padre Celestial, porque siempre antes de comenzar invocamos y le decimos, Señor, sé tú mismo conduciendo, ¿verdad? Y solo paso para poder hablar solamente con la verdad, nada más que la verdad, y solo la verdad. A partir de las 9 en punto de la mañana, cuando anunciemos una nueva audición periodística del programa Así es Ventanilla. Gracias a la gerencia, a la dirección de Ventanilla SAC, y a toda la producción, a nuestro amigo Eric, Margarita Guapaya, nuestra reportera de campo, Alejandro Basalar, quien estuvo el día de hoy en la co-conducción, un amigo y servidor de ustedes, Tito Felipa, le dice muchísimas gracias. Mañana a las 9 nos reencontramos a través de www.radiochalaca.com. Hasta entonces, chao. Estimados amigos, soy el ingeniero Javier Orellana Vilela, ex alumno de la Gran Unidad Escolar 2 de Mayo, ingeniero civil de profesión y único ingeniero que postula la presidencia regional del Callao. Mi movimiento, Por Ti Callao, el movimiento más fuerte y totalmente identificado con el Callao. Soy decano del Colegio de Ingenieros, chalaco de nacimiento y no solamente eso, con todo el corazón porteño. Este 5 de octubre marca los barquitos de Por Ti Callao, porque con eso lograremos desarrollarlo, recuperarlo y en pro de ti y toda tu familia, porque todos somos el Callao. Este 5 de octubre marca los tres barquitos de Por Ti Callao. Ingeniero Javier Orellana, presidente regional del Callao. Navegando al puerto seguro, el barquito del movimiento regional por ti Callao, rumbo al sillón municipal de Ventanilla. Vicente Zea, alcalde, el próximo 5 de octubre.